Egesa Mata. Desde hace años tenemos en el corazón de nuestro barrio Malvinas una planta transformadora de energía. Según la Organización Mundial de la Salud, órgano de prestigio internacional, ese tipo de planta tiene que estar mínimamente a 10 kilómetros de zona urbana. Nosotros la tenemos a 50 metros de nuestras viviendas y a 100 metros de la escuela de nuestros hijos. Egesa Mata. No estamos en contra de las plantas de energía. Las necesitamos para nuestra vida cotidiana. Pero la queremos lejos, donde no contaminen ni maten a nadie. Desde la instalación de la planta se han incrementado notablemente los casos de cáncer, diabetes y malformaciones en recién nacidos de los vecinos cercanos a ella. Egesa Mata. Desde hace un tiempo ya, los vecinos se han organizado para sacar esta planta asesina del barrio de Malvinas. Este tipo de lucha no es la única en la ciudad ni en el país. Hay muchas plantas como esta que asesinan vecinos con la complicidad de los gobiernos de turno. Egesa Mata. Por eso ya es hora, vecino, vecina, que juntos le digamos chau, chau a la planta transformadora de Malvinas.